antes de retirarte, cholita pandillera, te ruego que escuches. Y antes de retirarte, cholita pandillera, te ruego que escuches. Rompe esa foto, quémame esa carta, porque tú no mereces tenerlo a tu lado. Rompe esa foto, quémame esa carta, porque tú no mereces tenerlo a tu lado. Ay, moeñita, tenerlo a tu lado. Ay, moeñita, tenerlo a tu lado.